Radio Nacional Argentina presenta Derecho Viejo. Crónicas, reflexiones y diálogos para recorrer el camino a la justicia. Derecho Viejo, con la conducción de Félix Croix y la participación de Gustavo Campana. Derecho Viejo. Una hora ejerciendo ciudadanía en la radio pública. Hola, buenas tardes, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Carla, qué gusto verte de nuevo. Buenas tardes. Y escucharte especialmente, ¿no? Ya nosotros dos, Campana. Sí, está muy bien. Es mucho, ¿no? Y solo nuestras voces acá. Mariano Moyano, me acaban de mandar un WhatsApp diciendo que Mariano Moyano está reclamando comida, regalos. Alfajores. Ah, bueno, sí, claro, todo porque anduve por La Feliz, lugar común por Mar del Plata, y mando un saludo a todos los amigos de la Universidad de Mar del Plata que nos recibieron con mucha hospitalidad, mucho afecto. Moyano quería que le trajéramos alfajores. Ya se sabe que los alfajores marplatenses se consiguen acá en la esquina. Sería una descortesía, ¿no? Traerle algo que se puede comprar acá en la esquina. Ella nos deja siempre comida y después nos pasa la factura. Sí, ¿no? Dice, mame, madre italiana, ¿no? Nene, come, nene. Nunca mejor dicho, me pasa la factura. Sí, hay una cantidad de hidratos muy importante. Bueno, la excusa que tenemos es que es un día de otoño casi invernal en Buenos Aires. Un hermoso día soleado y fresco. Un día en la que nos empezamos a acercar a la conmemoración de un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, tema al que vamos a dedicar en dos informes el programa de hoy. Pero quería compartir con ustedes algunas líneas nomás en las que estaba pensando acerca del asunto de la dictadura, ¿no? Hemos incorporado ya, desde luego, el término dictadura en nuestra habla cotidiana y no hay demasiada confusión cuando uno lo menciona respecto a qué nos estamos refiriendo. Es más, todas las otras quedaron atrás. Muy bien dicho, Gustavo. Y cada una además se bautizó a sí mismo, de algún modo, porque la Revolución Argentina de Onganía, la cínicamente llamada Revolución Libertadora de Rojas y Aramburu, y el proceso de reorganización nacional, nada menos, ¿no? Como quien dice, completar el proceso de organización nacional. Los muchachos tenían como así aspiraciones discursivas de muy alto rango. Uh-huh. O sea, como fuere, hay una imagen de un reportaje a Lanusse, recordarás, en donde a él le dicen, bueno, se dice que esto es una dictadura por el periodo de gobierno ilegal que llegó hasta el 25 de mayo de 1973, y Lanusse responde, bueno, sí, en verdad, esto es una dictadura, tal vez haciendo alarde de cultura general y refiriéndose a aquella forma de gobierno que viene del derecho romano, que es la dictadura. Sea como fuere, digamos que nos estamos refiriendo a lo que es una dictadura en cualquiera de estas tiranías, para decirlo quizá con un poco más de propiedad. Me parece que en estos días estamos asistiendo a una peligrosa banalización del término dictadura. Es verdad que el vaciamiento semántico de los términos en el uso cotidiano es un fenómeno natural y ocasionalmente es también un fenómeno por el cual el lenguaje evoluciona. Algunos términos inclusive como significantes se abandonan para que aparezcan otros significantes que pueden dar mejor cuenta de algún significado, y en otras ocasiones cambia lisa y llanamente el significado. Pero la palabra dictadura ha sido vaciada de sentido, ha sido banalizada, y el riesgo, creo yo, que esto entraña es que con la banalización de su contenido se banaliza la historia. Las alusiones en la disputa pública política a cualquier régimen de gobierno democrático, para hablar sin elipsis, el actual régimen de gobierno en la República Argentina, el gobierno federal, o el chavismo, el gobierno de Maduro o el gobierno del mismo con presidente comandante Chávez, como una dictadura, me parece que olvida y además ayuda a eclipsar, a olvidar y a distorsionar el verdadero sentido de qué es una dictadura cuando nos referimos a una dictadura. Durante la mañana, en el programa de Jorge Alperín, Jorge convocaba a los oyentes a contar historias de la vida cotidiana durante la dictadura, un buen fresco acerca del terror masivo, ¿verdad? Y alguno de los oyentes decía que en verdad cuando pasaba frente a sí un patrullero de la policía de su barrio tenía el inmediato reflejo de buscar el documento o de tratar de evitar la situación, o se inquietaba, digo, desde luego una reacción frente a un episodio de temor menor frente a otros, pero esto que quedó además inscripto durante muchos años, inclusive durante la democracia, donde nadie podía salir a la calle sin su documento, se sentía que faltaba algo en donde se jugaban cosas muy importantes, son las percepciones internalizadas de nuestro reflejo durante una dictadura. Durante una dictadura nadie podría acceder a los medios de comunicación para desde incentivar al magnicidio, como sucedía y probablemente suceda todavía en Venezuela, a expresar sus disidencias de una forma contundente o tener actos de violencia que digamos no terminan con su eliminación física lisa y llana. La voz disidente, por definición, en una dictadura es una posibilidad quimérica, ¿no? Absolutamente imposible. De manera que a mí me parece que aquellos que instalan esta categoría en la porfía o en la disputa de la retórica política en la actualidad, no solo quedan descalificados por la utilización de una herramienta impropia, digamos, o con ninguna potencia persuasiva confrontada con la realidad, sino que le hacen un flaco favor al sistema democrático y un favor todavía más flaco a la memoria histórica. Porque la memoria histórica, como bien lo han definido los familiares de la masacre de la AMIA, de un modo inmejorable, creo yo, la memoria es un ejercicio activo. De una generación hacia otra, lo que no se lega no puede estar presente en el sentido común de una generación. Las generaciones tenemos la responsabilidad de legarle a las que nos siguen los hechos que creemos que deben tener presentes para construir una sociedad mejor. De manera que quien está legando un concepto desde los cotejos de la violencia de los regímenes políticos de nuestra historia a las generaciones que le siguen, poniendo esta categoría a un régimen que puede no gustarle, a un sistema político que puede no gustarle por muchas razones, pero exacerbando su denominación, no solamente están mintiendo en términos estrictos de categorización sociopolítica, sino que están distorsionando y están mintiendo por este sistema de eclipsamiento acerca de la trágica historia que los argentinos hemos padecido. Y en este sentido me parece que demasiada gente ha muerto y demasiada gente ha sufrido y sigue sufriendo todavía por esos actos, por esos crímenes masivos, como para permitirnos estas frivolidades políticas, estas frivolidades discursivas. Fénix Cross, la voz justa en la radio pública. Derecho viejo. Carla, la gente quiere llamarnos, está desesperada por llamarnos. Entonces vamos a darles nuestras vías de comunicación, nuestra línea nacional, la que permite que te contactes con nosotros desde cualquier punto del país, al costo de una llamada local. Ella es el 0810-222-0870. También te escuchamos en el 4999-8700. Vía Facebook, Derecho Viejo. Twitter, @DerechoViejo870. Y si no te comunicas con de este modo, porque no querés. Obviamente. El lunes pasado comenzó el jury contra el juez federal de Mar del Plata, Pedro Federico Hoft. Él está acusado de participar en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. El trámite se inició en el 2006, pero recién 3 años después el jurado resolvió que debía abrirse el juicio político contra Hoft. Sin embargo, mediante una serie de movimientos dilatorios, el juez marplatense logró que el juicio se demorara 4 años más. En 2013, Hoft fue suspendido de sus funciones y el jury deberá determinar si lo destituye o no del cargo. El magistrado está acusado por su participación en casos de torturas, asesinatos y desapariciones, entre otros delitos. Todos ellos cometidos entre el 6 y el 13 de julio de 1977 en la denominada Noche de las Corbatas. También está implicado en otros 5 hechos ocurridos ese mismo año. Juan Candeloro, hijo de Jorge, una de las víctimas de la Noche de las Corbatas, relata cuál fue el accionar de Hoft ante la detención y luego la desaparición de su padre. En nuestro caso específico, Nicolás Candeloro, mi abuelo, presentó un habeas corpus ante el juzgado de Hoff cuando desaparece mi padre. El coronel Barda responde al juzgado de Hoff este pedido de habeas corpus diciéndole que sí, que Candeloro estaba en dependencias de la Fuerza Aérea, de la subestación radar, que había sido abatido en intento de fuga, y le remite esta contestación al doctor Hoff, y el doctor Hoff cajonea esta respuesta y no se la envía a mi abuelo Nicolás Candeloro, transformando automáticamente a mi padre en un desaparecido. Todos sabemos que la figura del desaparecido no está en el Código Penal, o sea, había quedado un marco legal a la última dictadura, y los jueces y los fiscales fueron los que dieron ese marco legal. Hoft rechazó y archivó los habeas corpus de las víctimas. No informó la muerte de los detenidos a sus familiares y cajoneó los expedientes judiciales, muchos de los cuales recién aparecieron a partir de los juicios por la verdad. El magistrado incluso visitó los centros clandestinos de detención y colaboró para que algunos detenidos quedasen en libertad y a otros los dejó encarcelados. Todo esto era posible gracias al vínculo entre Hoft y el coronel Pedro Alberto Barda, el responsable de la subzona 15. Barda fue sentenciado a prisión perpetua en 2008 por privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidio, entre otros, de Jorge Candeloro. Es decir, Barda fue condenado por uno de los casos por los que se investiga a Hoft. La relación entre ellos revela que eran cómplices necesarios. En democracia, Hoft intentó limpiar su imagen presentándose como un especialista en bioética y un defensor de los derechos humanos. Así lo cuenta Hugo Cañón, ex fiscal y presidente de la Comisión Provincial por la Memoria. Es muy interesante la referencia de la señora Candeloro. Ella declaró muchísimas veces desde el juicio de las juntas en adelante, y cuando vuelve el sistema democrático después del 83, Hoff de alguna manera intenta blanquear su situación cómplice anterior, asumiendo una postura de un discurso de defensa de los derechos humanos, y entra en un terreno de la bioética que lo lleva a desempeñarse con eficiencia en ese terreno y a ganar prestigio. Cuando da una conferencia en Mar del Plata, allá por el año 84, 85, hablando de estos temas, en primera fila se sentó la señora Candeloro, esperó que terminara de exponer, y cuando terminó, ella pidió la palabra e hizo referencia a que hubo jueces cómplices de la dictadura que inclusive visitaban los centros clandestinos de detención. Y uno de esos jueces, dijo la señora Candeloro, fue usted, y lo apuntó con el dedo. Y lo único que hizo Hoff fue recoger sus papeles y retirarse del lugar. Para neutralizar su complicidad con la última dictadura, también involucró en una causa por la desaparición de una prostituta a jueces y fiscales que llevaban adelante el juicio por la verdad en el que él estaba implicado. Así lo explica Mario Portela, juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que tuvo a cargo el juicio por la verdad. A partir de que sale la primera declaración que lo imputa él, que es la declaración de la señora de Candeloro, empieza a mover esa causa de la desaparición de la prostituta y empieza a fabular con una serie de muertes de prostitutas ocurridas en Mar del Plata, inventando, digamos así, un único autor que sería el famoso loco de la ruta, que nunca existió, pero esto le sirvió para conseguir intervenciones de líneas telefónicas, entre las cuales, misteriosamente, estaban las líneas del tribunal, las líneas particulares de los jueces, la línea del fiscal que tenía a su cargo en ese momento las investigaciones del juicio por la verdad. Y aparecieron misteriosos cruces de llamados entre los teléfonos del tribunal, mi teléfono particular, con prostíbulos de Mar del Plata o con parientes de las prostitutas. Y todos los llamados de los teléfonos del tribunal eran llamados que se producían a la noche, cuando el tribunal quedaba a cargo de la custodia policial con un conmutador abierto, ¿no? De modo que era muy fácil determinar que estos llamados jamás podrían haber sido hechos por los jueces. Arma todo un aparato propagandístico y publicitario a los efectos de descalificar la actuación de los jueces, porque los jueces concurrían a prostíbulos, eran livianos de moral y de costumbres. La prensa se encargó de magnificar que existía un loco de la ruta, que los jueces del tribunal oral tenían relación con los prostíbulos y que de alguna manera eran responsables de las desapariciones de las prostitutas. Luego se aclaró que tal hombre no existía y que las desapariciones estaban vinculadas a una banda de policías y civiles. A Hoft no solo se encargó de protegerlo la prensa, también lo hizo la denominada familia judicial. Cuando las instituciones no persiguen el bien común, derecho viejo. César Cibo es un reconocido abogado marplatense, también es un reconocido abogado y militante por los derechos humanos y patrocina a numerosas víctimas de los crímenes de las dictaduras, entre ellos a Marta García, la viuda de Jorge Candeloro, y ha sido también un hombre que ha bregado intensamente para llevar al Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados al juez suspendido Pedro Hoft, y tenemos el gusto de conversar con él. César, ¿cómo estás? Gustavo Campana y Félix, te saludamos. Sí, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, César, vamos a ponernos al día con el asunto de Hoft. Básicamente hemos hecho en el informe, que vos quizá pudiste escuchar por lo menos una parte, un raconto sintético acerca de cuáles son los hechos que se le atribuyen. ¿Cómo estamos hoy y a dónde ha llegado la situación de Hoft frente a las autoridades que tienen que evaluar su conducta frente a estos hechos? Bien, en la causa penal ha sido citado a prestar declaración indagatoria y que él se ha encargado una vez más de burlarse de la Administración de Justicia. 5 veces fue citado a comparecer, las 5 veces no compareció. Está imputado por muchos más delitos que los que está siendo sometido al Tribunal de Enjuiciamiento. Pero bueno, lo cierto es que la causa no puede progresar desde el momento que él se ampara en sus fueros, detalle no menor, porque apenas comenzó la investigación criminal, además de atacar a todos los protagonistas, como bien mencionaban ustedes en el informe, incluidos víctimas, testigos y abogados, además del tribunal que llevaba adelante el juicio por la verdad y el fiscal federal. Desde el primer momento que se abrió la causa penal, él lo primero que dijo es: yo tengo fueros, me amparo en los mismos, nadie puede investigarme, solo puede hacerlo un tribunal de enjuiciamiento. Casi eso habilitaría a echarlo, por lo menos por desconocimiento del derecho. Es decir, si un juez penal piensa que existen fueros personales en el siglo XXI, indudablemente no puede ser juez. Pero más allá de eso, lo cierto es que la causa penal no pudo avanzar más allá de juntar todos los elementos de convicción. En el caso, se secuestraron los libros de su juzgado, se interdictó el archivo de su juzgado y se encontraron, por ejemplo, el habeas corpus de Candeloro y Marta García. Se secuestraron otros documentos que permiten hacer un relevamiento lo suficientemente importante como para tener por cierto que muchas de las cosas que las partes acusadoras en el proceso penal y en el Tribunal de Enjuiciamiento veníamos sosteniendo, se puede decir que están debidamente acreditadas. Pero hoy por hoy tenemos esa traba: no comparece a prestar declaración, se ha encargado de recusar a los jueces, de recusar a los fiscales, de recusar a los camaristas, de recusar a los camaristas que venían a reemplazar a los otros camaristas, de recusar a los otros camaristas que venían a reemplazar a los segundos camaristas, y así sucesivamente. Como bien señalaban ustedes, con eso logró deslizar en el tiempo, entre otras cosas buscando, como siempre se busca en la Argentina, un cambio de aire en el caso que le diera el oxígeno que muchas veces la derecha se acostumbra a entregar, ¿no? En el Tribunal de Enjuiciamiento empezó el mismo, 3 audiencias hemos tenido hasta ahora, en la que 7 testigos se encargaron de dar por tierra todas las falsas elucubraciones que fue gestando y presentando socialmente el acusado. Así que digamos que estamos en los inicios del Tribunal de Enjuiciamiento y en una parte muy, pero muy avanzada del proceso penal. César, repasemos un poco fechas. La denuncia contra Hoft, ¿en qué año fue hecha por estos hechos? Fue presentada en el año 2006, en marzo del 2006. Fantástico, llevamos 8 añitos, todavía no ha logrado sentarse a declarar en indagatoria. La convocatoria original a prestar declaración indagatoria, le vamos a explicar a nuestros oyentes que esto es el primer estándar de sospecha que considera que el juez como probado para traerlo a un proceso para que dé sus explicaciones. ¿De cuándo fue? Noviembre del 2012. 2012, bien. Bueno, estamos un poco mejor, digamos, llevamos apenas 2 años sin lograr sentar a un imputado. Es difícil pensar que pueda suceder algo así con el acusado de un delito contra la propiedad, una persona de a pie, como le gusta decir a Mario Weinfeld, ¿verdad? Claro, por supuesto, sobre todo que no solo nos ha sentado, sino que en el camino se ha encargado de denunciar a todos, o sea, no solo recusaba, sino, por ejemplo, ha denunciado una asociación ilícita que la integran desde el fiscal a cargo de la Procuraduría de Delitos contra delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado, el doctor Aguad, hasta, por ejemplo, a mí. También, bueno, como integrante de la misma asociación ilícita. Lo de Aguad puede tener algún asidero, hay que decirlo. Sí, está denunciado inclusive el juez federal que lleva la causa. Y entonces, después de denunciarnos a todos, por supuesto, recusó a todos los fiscales, hubo que hacer venir al fiscal que ahora estaba trabajando en el juicio en Salta, Horacio Solín, que también lo recusó en el momento de la audiencia porque en un momento había hecho un tuit en su cuenta personal de Twitter en la que decía que le extrañaba que un juez en funciones, si bien suspendido, se permitiera desoír el llamado de la justicia. Entonces con eso también lo recusó, pero por suerte no lo puso como integrante de la asociación ilícita hasta ahora. César, hasta ahora. Recordemos también a nuestros oyentes, que afortunadamente no todos son abogados, que la recusación es la iniciativa que tiene alguna parte de un proceso de, por alguna razón específicamente prevista en el sistema procesal, apartar al juez o al fiscal para que intervenga otro, por razones taxativas, digamos, restrictivas que están previstas en el código. Esto no es automático, no basta con la iniciativa de la parte, algún juez tiene que receptarlo. En este sentido, todo parece indicar que muchas personas se apartaron voluntariamente o le hicieron lugar a la posición de Hoff para que haya pasado tanta cantidad de jueces sin poder intervenir. Y el juez que está interviniendo en este momento en los hechos que por los que se lo acusa es un juez de Azul, no de Mar del Plata, ¿no? Así es. Algunos, y esto también es muy importante mencionarlo, algunos se apartaron por amistad en algún momento, otros se apartaron por este tema de decir cualquier cosa que se haga frente a Hoff, como todos sabemos cómo actúa, esta es la realidad porque lo ha venido mostrando, sabemos que después las represalias vienen hacia la persona que actúa. Entonces muchos, digamos que lo hicieron también por comodidad. Y muchos otros se terminaron apartando luego de una furiosa campaña desatada por el propio Hoff, los familiares de Hoff, los defensores de Hoff y algunos otros que en algún momento terminan haciendo mella en los funcionarios que le toca intervenir. O sea, cuando ya se entra en terrenos personales, en la ofensa permanente, en denuncias infundadas, en cuestionamientos inclusive a los núcleos familiares de cada uno de los protagonistas que les tocaba intervenir porque así había sucedido, también en algún momento se terminaban excusando porque ya era insostenible poder llevar un proceso penal adelante. Esto es importante marcarlo porque también te muestra de alguna manera de qué personaje estamos hablando, ¿no? César, te pido que nos des una mano a mí y a cientos de miles de hombres y mujeres comunes que están escuchando el diálogo entre vos y Félix. Cuando llega un golpe militar, automáticamente desaparece el poder legislativo, se van todos los hombres que ocupaban el poder ejecutivo hasta un día antes del golpe, y el único poder que queda más o menos intacto es el poder judicial en función del juramento que prestan a las nuevas autoridades quienes tengan ganas de quedarse en sus cargos. En el caso de quienes juraron fidelidad al proceso de reorganización nacional, lo hicieron a través de los estatutos del proceso, o sea, la propia constitución del proceso. La primera pregunta que nos hacemos los hombres de a pie es, ¿qué es lo que sucede a partir del 10 de diciembre de 1983? Como si mágicamente estos personajes se convirtieran en democráticos. ¿Y qué es lo que sucede 40 años después con casi 2 generaciones de la familia judicial que se van sumando a esta historia, que no pueden terminar con este tipo simplemente por todo lo que contamos antes, por haber sido cómplice, partícipe, haber jurado fidelidad a los estatutos de la dictadura? Eso es lo que uno se pregunta de este lado del mostrador, sin conocimiento jurídico y intentando darle a esto un cariz mucho más político. Sí, mira, el Poder Judicial ha sido históricamente en la Argentina indudablemente el poder menos democrático de todos. No es casualidad, como vos decías, que muchos de los jueces, muchos de los funcionarios, llegado un golpe militar, lejos de espantarse y deslegitimar lo que era deslegítimo, ilegítimo desde un inicio, se quedaban y le daban un formato y le daban de alguna manera una legalidad que no tenía. El Poder Judicial, con el paso de los años, no ha logrado apartarse de eso. Y por eso no es casualidad que Hoff permanezca en el cargo, o sea, que haya llegado a esta instancia, que haya resistido y que hoy por hoy todavía haya sectores del Poder Judicial que lo avalen. De hecho, hubo muchos jueces en funciones que sacaron una solicitada en la que de alguna manera adherían, pero además hacían manifestaciones muy, pero muy extrañas, como por ejemplo decir que hacían la afirmación de que era falso la imputación, que era falsa la imputación que había contra Hoff. Esto, que además era una intromisión en el Poder Judicial Federal, no es algo gratuito, es la muestra de la ideología del Poder Judicial. Yo creo que justamente Justicia Legítima lo que presentó fue un poco de aire fresco, ¿no? De renovar el aire del Poder Judicial y de generar una expectativa de una justicia cerca de la gente y una justicia menos corporativa y también, de alguna manera, sobre todo, más democrática. La justicia de Mar del Plata no es ajena a esa realidad de la justicia. La justicia se recicla. Cuando se habla de familia judicial, tampoco es algo arbitrario, sino es algo bien concreto. Padres, hermanos, hijos, nietos, inclusive, van ocupando cargos de generación en generación y de alguna manera se generan una autoprotección que los pone por fuera de la gente común, se alejan de los hombres de a pie y generan también una falsa idea de que son creadores de realidad, ¿no? Este concepto de que los jueces transforman hechos en palabras y con sus palabras hacen lo que quieren, sea o no sea realidad. Es decir, para que te des una idea, hace poco un juez le decía a una madre de una niña abusada, luego de dictar una sentencia absolutoria, una sentencia que avergüenza al Poder Judicial, pero luego de eso le decía a la madre, vos tenés que estar contenta porque yo dije que el hecho no pasó. Y entonces la madre decía, pero mi hija fue abusada. ¿Qué se hace pensar? Era una posición de semidios. Y el Poder Judicial ha tenido eso, y los semidioses entre sí, indudablemente, sienten que deben protegerse y que no pueden permitir que nadie cuestione, porque entre otras cosas hacen esta falsa idea de que también, si yo permito, por ejemplo, que vayan contra Hoff, mañana pueden ir contra mí, aunque no haya hecho nada. Realmente es ese juego corporativo y poco democrático es la esencia del Poder Judicial que no queremos, ¿no? Bien, gracias César por atendernos. Estaremos retomando el tema seguramente con la finalización del jury de enjuiciamiento. Luego explicaremos a nuestros oyentes de qué se trata esto. ¿Para cuándo crees que estará concluido este proceso en la legislatura y en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires? Estimamos primera semana de mayo aproximadamente, porque tenemos testigos hasta la última semana de abril. A la semana siguiente se producen los alegatos y el tribunal dijo que una semana después daría la sentencia. Así que primera, segunda semana de mayo tendríamos que tener ya la decisión del Tribunal de Enjuiciamiento, que por supuesto esperamos sea la que corresponda, que es la destitución de este magistrado, ¿no? ¿Es un juicio público el que se está llevando adelante? Sí, es un juicio oral y público, y eso también es un detalle interesante y muy bueno que lo señales, porque la defensa de Hoff ha pedido permanentemente que no se difunda, que no se tomen imágenes, que no se dé información de lo que va sucediendo, sobre todo porque ahora está pasando la prueba de la parte acusadora. Pero, en contraposición, mientras dicen todo eso y lo piden ante el presidente del tribunal, por otro lado, testigos, por ejemplo, Estracera, que es uno de los testigos citados, se ha encargado de difamar a las partes acusadoras, de hablar permanentemente, y ellos utilizar los medios de comunicación. Es decir, ellos piden que nos cercenen a nosotros la posibilidad de informar lo que va sucediendo y a los periodistas que van a la sala de audiencia, y por su lado lo van haciendo. La realidad es un juicio oral y público, y el presidente del tribunal lo dijo en la última audiencia ante la insistencia de la defensa, que justamente lo que garantiza el funcionamiento de la República en los procesos de estas características es su publicidad. Bueno, muchas gracias, César. Gracias a ustedes por comunicarse. Conversábamos con el doctor César Cibo. César Cibo es abogado representante, apoderado en muchos casos de víctimas de violaciones a derechos humanos durante la última dictadura en la región de Mar del Plata y varios otros lugares más. Ha tenido una actuación muy destacada a nivel internacional, inclusive ha intervenido en el proceso de transición de la democratización post-apartheid en Sudáfrica. Es una autoridad en estos temas y desde luego también ha tenido una intervención muy fuerte en la representación de Marta García, la viuda de Jorge Candeloro. Mientras lo escuchaba César, Félix, vos sabés que me acordaba de una imagen muy particular que tiene que ver con la relación entre quienes son protagonistas de la dictadura y los civiles y en el medio la justicia. Trelew 1972, cuando los integrantes de FAP, de ERP y Montoneros que no pueden llegar al avión que finalmente parte rumbo a Chile, quedan hackeados por los militares, se entregan. Y lo primero que piden es la presencia de un juez. El juez Godoy. Y ese juez llega y es el garante de que, por supuesto, nada va a pasar con ellos. Y era el pasaporte a la muerte. Esa era la relación entre civiles que creían que por encima de estar en manos de una dictadura, esos mismos jueces todavía podían ser parte del Poder Judicial. Y sin embargo era el pasaporte a la muerte. Y ellos creían que era algo así como la posibilidad de ser legalizados de su nueva detención. Hasta no hace mucho tiempo la totalidad del Poder Judicial, y ahora me atrevo a decir que la mayoría, tiene una autopercepción en donde el 24 de marzo del 76 hacia adentro del Poder Judicial no sucedió nada y después del 10 de diciembre del 83 tampoco. Hay una continuidad en donde los cuadros de los jueces que en las rituales más conservadores de muchos juzgados se cuelgan sucesivamente, donde lo único que cambia es el ancho de la solapa de los sacos, de década en década, de lustro en lustro. No hay una diferenciación ética, una diferenciación de legitimidad para hacia adentro, doméstica del Poder Judicial, entre aquel que aceptó jurar por un bando militar, por un estatuto usurpador que estaba por encima de la Constitución Nacional, aquel que había sido designado conforme lo dispone la Constitución Nacional, que era mucho más que la designación. Estamos hablando también de ser potable para el sedazo, del régimen, si pasabas o no pasabas ese examen de aptitud para ser un amanuense de la tiranía. En este sentido, las cosas han cambiado, no lo suficiente todavía, y sería bueno decir que no le debemos reclamar a los llamados jueces de la dictadura no haber hecho lo que les correspondía, porque lo que les correspondía es no haber sido jueces de la dictadura. Derecho viejo. Colores. 12 de junio al 13 de julio de 2014. Vamos Argentina. El Mundial lo vivís por la Radio Pública. Radio Nacional. A todo el país. Pública. Pública. La Radio Pública tiene. La Radio Pública tiene. Montañas. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. Cuando me revelo, fingen renunciar a todo para aplacarme. Los derechos de la salud, de Florencio Sánchez. ¿Vas a calmarte o no? Roberto, por favor. Con Virginia Lago y un elenco de primeros actores. No puedo pensar ni discernir. Pero vamos, basta. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 5 de la tarde, 38 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Conducción, diversión, música. Y sí, se divertían, y porque eran espíritus alegres, porque eran espíritus musicales. Héctor Larrea, una vuelta nacional. Yo tengo toda la discografía, por lo que veo, fue muy auspicioso para ellos. El programa, 14 a 17. Fue la cima del éxito. Radio Pública, lunes a viernes. Radionacional.com.ar. Diseño renovado. Mejor definición. Más velocidad. Mayor streaming. Sonido superior. Radionacional.com.ar. Política, economía, sociedad, policiales, internacionales, deportes, cultura. Archivo de noticias. Opinión. Nueva página. Nuevo portal. Radionacional.com.ar. Todas las emisoras del país. Todas las programaciones y las notas más relevantes del día. Nuevo mapa con conexión directa a las 48 emisoras nacionales de la Argentina. Y también con las radios públicas nacionales de América Latina. Radionacional.com.ar. Facebook, Twitter, encuestas, auditorios, buscador de temas clave. Radionacional.com.ar. Entra, navega, busca, encontrá y deja tu opinión de... De la radio pública. La radio pública. Félix Cross, Gustavo Campana, Derecho Viejo, El Camino a la Justicia. Buenas tardes, Gustavo y Félix. Yo, la verdad que no solo eso, íbamos a la mañana temprano, yo vivía en Villa Pueyrredón y trabajaba en Barracas y te hacían bajar del colectivo, no solo para pedirte el documento, a los muchachos los palpaban de armas todo, a los hombres que iban y medio de madrugada, yo entraba a las 7 y hay veces era todavía de noche. Yo pregunto, frente a tanta evidencia de las malas intenciones de Hoff, ¿no puede haber algún tipo de comisión ad hoc realmente importante que frene, porque es aviesamente explícita la actitud de una persona que quiere evitar y que son 8 años como para poder tener una justicia más ligera, más rápida? Y bastaría con que funcionen las instituciones que están establecidas precisamente para supervisar la idoneidad y la corrección del funcionamiento de los jueces, y también que funcionen los mecanismos procesales y que funcione todo lo que tiene que funcionar. Pero los auditores de la República parecen no alarmarse demasiado cuando son estos personajes los que se prevalecen por ese mal funcionamiento, ¿no? Ahora, es increíble cómo Hoff apela a todo lo que él no apeló para defender a las víctimas que tendría que haber defendido durante la dictadura, para defenderse a sí mismo. Y bueno, en los juicios es habitual escuchar citar las convenciones internacionales de derechos humanos por los defensores de los represores, lo cual habla así de la superioridad ética de la democracia por y jurídica, ¿no? Por frente a los que la rompieron. Quiero acercar una reflexión respecto al espíritu corporativo con el que se manejan los jueces, los médicos. Piaget separa entre moral autónoma y heterónoma. La heterónoma es el cuerpo, el espíritu corporativo, y pertenece a los nenes de 7 años, más o menos. ¿Qué les parece? Les mando un beso, Patricia San Martín. Hola, mi nombre es Irma, de William Morris. Quería preguntarle al doctor Cruz, y que disculpe mi ignorancia, pero si el caso del doctor Estracera, que fue después el fiscal de las juntas, es uno de los casos de esto que ustedes llaman, y que es cierto, que sean, digamos, su complicidad con la dictadura se fue diluyendo y se reconvirtieron en democracia. Muchas gracias. Bueno, gracias a los oyentes, el doctor Estracera efectivamente fue fiscal durante la dictadura y fue reconvertido, digamos, en fiscal en el juicio de las juntas. Y bueno, esto le valió un enorme prestigio, pero bueno, ya se sabe que la perspectiva la pone la historia y afortunadamente nos da a todos una oportunidad de ir encontrando, me parece, el foco adecuado al cabo de unos cuantos años con la mirada distante. Qué cultos nuestros oyentes, ¿no? Uh-huh. Una petite clase nos dio. Sí, para eso revisar la actuación de Estracera en la causa Papel Prensa. Sí. Y ahí nos vamos a encontrar con un tipo muy distinto al del juicio a las exjuntas. Sí, ¿no? Sí, claro. Moral auto, sí, los habeas corpus también podemos revisarlos. Bueno, pues cuando uno grita, a mí como el tero, ¿no? Que se grita mucho, a lo mejor para disimular. Moral autónoma y heterónoma, me da miedo con gente tan formada. Cuidemos lo que decimos. ¿Alguien nos escribe, Carla? Vamos con un mensaje desde Facebook de Estela. Escuchándolos, qué impunidad. Paradójicamente tiene cierta parte de la justicia, la familia judicial, la dictadura y la lealtad que aún hoy le profesan ciertos jueces al periodo más atroz de nuestra historia. Horror. Democrático y legítimo. Por un poder judicial para todos. Derecho Viejo. La Nueva Provincia es uno de los diarios más antiguos de la República Argentina. Nació en Bahía Blanca en 1898. Su fundador fue Enrique Julio, ligado históricamente a los intereses más conservadores de nuestro país. El diario fue clausurado en 1950 por el gobierno peronista y fue devuelto a sus dueños después del golpe del 55. A cargo del diario quedó Diana Julia de Massot, nieta del fundador, quien tejió una estrecha relación con el quinto cuerpo de ejército tras la reapertura del matutino y puso a sus hijos, Federico y Vicente, como responsables de la empresa mediática. La Nueva Provincia llegó a ser el primer monopolio mediático del país. Además del diario, sumó una radio y un canal de televisión y de esa manera se convirtió en un factor de poder preponderante en la sociedad de Bahía Blanca. A partir del 24 de marzo de 1976, el diario no solo hizo una furibunda campaña a favor de los militares a través de sus páginas, sino que también publicó información falsa sobre secuestros y desapariciones. Actualmente, Vicente Massot está imputado como coautor del homicidio de Enrique Heinrich y de Miguel Ángel Loyola, dos obreros gráficos, dos delegados sindicales de la Nueva Provincia. La historia de los obreros desaparecidos fue investigada exhaustivamente por el periodista Diego Martínez, quien cuenta qué significó la Nueva Provincia durante la dictadura y qué rol tuvo Vicente Massot. Aún de los diarios que hoy son señalados como cómplices del terrorismo de Estado, la Nueva Provincia ha ido un paso más allá claramente. Ahí sí hay que entrar a hilar más fino sobre lo que es su línea editorial, los contactos directos de sus directivos con la Armada y el trabajo hecho por prefectura. Todo indica que quienes operaron dentro de la Nueva Provincia, la prefectura, porque hay un informe secreto conocido a esta altura en el cual se ordena quitar del medio a los delegados que molestaban a la empresa. Muchos de los diarios publicaron y hasta la dictadura había normas por las cuales hasta obligaba a los medios a publicar los comunicados oficiales que difundían. La Nueva Provincia no lo ocultó, incluso hasta se permitió discutir, cuestionar cómo actuaba la Junta Militar. O sea, en los primeros meses posteriores al golpe de Estado, ellos reniegan puertas adentro porque los militares no se animaban a fusilar abiertamente. Si era por ellos, se hubiera fusilado en la cancha de River o en la Plaza Rivadavia de Bahía Blanca. Ellos sacaron una serie de cuatro notas, me acuerdo que se llamaba Radiografía de la Subversión en Bahía Blanca, en las cuales hacían propia la información que manejaba la inteligencia militar. Después el propio Adelvila, el Menéndez que hubo en Bahía, digamos, era el segundo comandante, pero fue como el símbolo del terrorismo de Estado, lo dijo con todas las letras cuando declaró en el 87 ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, diciendo el diario de la Nueva Provincia fue un valioso auxiliar de la conducción, o sea, un valioso auxiliar nuestro, en términos de Vilas, ¿no? Vicente Massot fue dueño desde el año 74, más allá de que antes, por supuesto, era el hijo de la directora, y no era un pibe que permanecía ajeno a los hechos, sino que era un estudiante de ciencia política, un militar de los grupos nacionalistas católicos, rosistas, como a él le gusta decir. Y hay un acta que encontró la Fiscalía que es muy importante porque es de fines de septiembre del 75, en el cual Diana Julio de Massot, que es la directora, delega en su hijo Vicente Massot todo trato con el personal de la empresa. Hay una anécdota que cuentan los obreros gráficos, que es que el 24 de marzo del 76, Diana Julio de Massot, o sea, la directora, junto con Vicente Massot, entraron a la rotativa del diario, que funciona en el mismo edificio frente a la plaza principal de Bahía Blanca, con una bandera argentina Massot en sus manos, a provocar abiertamente a los delegados y a los activistas diciendo a ver si ahora se animan a hacernos un paro. El primer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Bahía Blanca se llevó a cabo entre los años 2011 y 2012. Un tribunal oral integrado por jueces subrogantes con la independencia que los titulares no garantizaban condenó a 14 represores a prisión perpetua y a otros 3 a más de 17 años de prisión por los crímenes que tuvieron lugar en el centro clandestino La Escuelita, dependiente del quinto cuerpo de ejército. El tribunal ordenó el envío a primera instancia de las publicaciones de la Nueva Provincia que incluyen comunicados para encubrir fusilamientos y fotos que solo tenían los servicios de inteligencia. Los jueces solicitaron que se investigue a los directivos del diario, hoy a cargo de Vicente Massot, por sus vínculos con la represión ilegal, más los asesinatos de Heinrich y de Loyola, sobre los que publicaron información falsa. Aparecieron los cadáveres y nunca volvieron a mencionarlo. Abel Córdoba, el fiscal federal que estuvo a cargo de la acusación, relató los detalles de la sentencia y el rol de la nueva provincia en el mecanismo represivo. Al final del juicio, en la sentencia, los jueces, todo el tribunal en pleno, por unanimidad, decide ordenar la investigación, no condenar a todos los acusados, sino ordenar la investigación hacia los directivos de la nueva provincia por su responsabilidad en lo que llamaron en la contribución que tuvo el diario La Nueva Provincia, la empresa, y puntualmente sus directivos, entre los cuales está Vicente Massot, en la contribución al terrorismo de Estado para imponer la versión de los victimarios, imposibilitar o posibilitar la impunidad de cada uno de esos hechos, creando un estado de anomia legal en la sociedad que permitió, que fue una condición necesaria para el ejercicio brutal de la violencia irracional que desató materialmente otra parte de la estructura estatal. Es decir, los colocó como parte necesaria, como parte integrante de los órganos que actuaron y que formaron parte de él y conformaron el terrorismo de Estado. Y obviamente las condiciones para que las víctimas declaren son mucho más favorables ahora que en los años 80, y esto posibilitó, más allá de que hay nuevos testigos, de que se probara, por ejemplo, que personas que estaban secuestradas eran fotografiadas durante su secuestro, y esas fotos aparecían en las páginas del diario La Nueva Provincia, o información que era formaba parte de los interrogatorios con tormentos, con torturas en los centros clandestinos, en las salas de torturas de los centros clandestinos de las Fuerzas Armadas, luego eran publicadas por el propio diario como fuente militar. Es decir, se comprobó, se ratificó y se fortaleció la hipótesis de que hubo una participación efectiva del diario de la Nueva Provincia en estos hechos. El pasado 19 de marzo, Massot fue citado a declarar en el Juzgado Federal de Bahía Blanca. No respondió preguntas. Y ahora se espera que el juez Álvaro Colefi lo cite para que sea indagado formalmente en el expediente. El director de La Nueva Provincia, quien sigue escribiendo los editoriales, aunque sin firmarlos, fue viceministro de Defensa del Menemismo, columnista de Tiempo Nuevo y director de la emblemática y fascista revista Cabildo. En la actualidad es consultado por partidos políticos de derecha y algunos sectores del establishment. Sin embargo, no se priva de reivindicar cada vez que puede la actuación de los militares durante la última dictadura. En los años 70 hubo, por un lado, un desafío nunca antes conocido que reivindicaba la violencia para transformar, no un régimen, no para cambiar un sistema político, no para derrocar a un partido en beneficio de otro, sino para modificar lo que yo diría la constitución real de los argentinos, transformar a la Argentina en una nación socialista. Y la respuesta que eso obtuvo fue hecha en conformidad con lo que dije antes. El fin justificaba los medios y se utilizaron todos los medios. Esto no había ocurrido nunca antes porque la dimensión, es decir, el desafío que se le presenta al Estado argentino en ese momento era inédito. Una vez más, los calificativos o las justificaciones que cada uno quiere hacer corre por cuenta de cada uno. A quien estábamos escuchando era Vicente Massot, a quien se refiere todo el informe que terminamos de escuchar, con la particularidad que tiene el discurso de Vicente Massot, que es probablemente el único apologista de la dictadura, que formula de un modo descarnado e inclusive con cierta sofisticación, porque es un hombre culto y formado, aquella frase famosa de que el fin justifica los medios, que se atribuye a Maquiavelo, aunque el asunto está discutido. Y lo dice de un modo, con un cinismo un poco insuperable. En alguna de sus expresiones, él decía que aquella frase de que el fin no debe justificar los medios, es una aspiración ética que siempre hay que formular solo a condición de aclarar que no se cumple. Y yo quiero detenerme solo en un detalle acerca de esta última parrafada de Vicente Massot, cuando él habla, y lo dice al pasar, como estableciendo un sobreentendido que está fuera de toda disputa, habla de la constitución real de los argentinos. como si hubiera una constitución formal y otra constitución, una constitución formal, digo, que consensuamos los argentinos bajo la institución política de la Convención Constituyente, digo, cuando las provincias mandaron en el año 1853 a sus representantes para establecer una primera constitución federal que nos constituyó como nación jurídicamente. Y luego, bueno, cuando el pueblo los eligió sucesivamente y la última vez en el año 94 para reformar en nuestra carta política. Ese consenso para Massot, ese consenso que es el máximo ejercicio de la soberanía política popular que pueden ejercer los ciudadanos de una república, es un asunto subalterno a una constitución preexistente, a una constitución real, que por cierto está, desde su perspectiva, por encima de esa constitución política que consensúan en el ejercicio de su soberanía, de la soberanía popular, los ciudadanos argentinos. Y esto no es ni más ni menos que un pensamiento monárquico en el cual se busca en algún lugar, básicamente en Dios, pero puede ser en cualquier otro sucedáneo, una fuente de autoridad que esté por encima de la soberanía del pueblo. Y esta es la diferencia entre un pensamiento democrático y un pensamiento monárquico, que por añadidura es siempre un pensamiento autoritario. La historia de la política y la historia de la violencia política siempre está atravesada por una justificación más o menos sofisticada que le da un basamento a ese ejercicio del poder separado de la soberanía popular, de los intereses populares desde luego, y de la capacidad de decisión del pueblo, situado, digamos, esa fuente de autoridad conocida solamente por Massot y por quien tiene el poder y la invoca, en algún lugar muy superior, muy inasible, desde luego indisputable y no controvertible. Todas las teocracias del mundo, digamos, se asientan sobre estas fuentes de autoridad, y la disputa de las democracias modernas es precisamente, creo yo, poner el techo a la fuente de autoridad de la organización política, de la conducción del destino de una nación, en el ejercicio de la soberanía del pueblo. No hay ninguna autoridad que esté por encima de la soberanía del pueblo y de las formas que el pueblo se da para organizar esa toma de decisiones y la carta de organización del funcionamiento de la nación, que es la Constitución Política Federal, en nuestro caso, que somos un Estado federal. Cuando la ley asegura, Derecho Viejo pregunta. Camino a la justicia en la radio pública. Buenas tardes. Junto con mi esposo vivimos muchos años en Mar del Plata, y la semana pasada, cuando leímos en un diario sobre el juicio Hope, no pudimos dejar de asombrarnos, pero de asombrarnos mucho, porque Hope, en la época en que yo lo conocí, digamos que tuve conocimiento de su accionar, era una persona que defendía totalmente los derechos humanos. Es más, era el terror de la policía. Hola, les decía que Hope era el terror de la policía en Mar del Plata, porque se aparecía de madrugada, en plena madrugada, a investigar en qué condiciones tenían a los presos en las comisarías. Así que no ha dejado de asombrarnos, pero muchísimo, esta situación de que se ha sometido a juicio. No conocía, por supuesto, todo lo que termino de escuchar recién. No salgo de mi asombro. Bueno, enhorabuena si las noticias que circulan desde hace tiempo llegan por primera vez a los oídos de algunos oyentes gracias a nuestro trabajo. Digamos, una parte de nuestra misión está cumplida, Gustavo. Tenemos un mensaje de Mili que dice: es muy importante ver lo que son las cabezas alimentadas a LNP. El diario sigue teniendo una posición absolutamente dominante y aún hoy muchísimos jóvenes siguen eligiendo la MLU2 como compañía diaria. Desde Facebook está Mili. Bien, y me voy a permitir comunicarle a nuestros oyentes y recomendar un libro que nos han enviado Sofía Lancilota y Lucía Castro Feijó. Es un libro editado por el Centro Cultural de la Cooperación Florida Algorini, que siempre tiene actividades tan interesantes y editas obras que probablemente no serían editadas por algunas de las casas editoriales digamos que se dedican a publicar bestsellers y estas cosas. Se trata de Justicia y dictadura, operadores del plan cívico-militar en la Argentina. Tiene un prólogo de la conocida ensayista Estela Caloni. Repito, es un libro de Sofía Lancilota y Lucía Castro Feijó. Nos ha enviado un ejemplar de regalo. Ahora habrá acá una sangrienta disputa a ver quién se lo lleva a su casa. Esto se está terminando, Campana, pero no nos olvidemos de recordar que en los contenidos de este programa estuvieron Luis Villanueva y Silvia Cáceres, el equipo de investigación que cada día está mejor. Este es un equipo que cada día está jugando mejor. Está con Tomás Pombergés, Martina Arts, Juan Guibelalde y Laura Guariñoni, que han trabajado mucho esta semana para dos informes. La asistente de producción fue Isabel García, la producción general es de Tali Goldman. En la operación técnica estuvo hoy Gabriel Kruchowski y la locución ha vuelto Carla Ruiz. Gracias a todos. Estamos regresando nosotros el sábado que viene a las 17. Ahora, luego de las noticias, se quedan con Jorge Dubatti y Postales Argentinas.